Así comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción es de Richard Marx, Endless Summer Nights, Eternas Noches de Verano. Y así comenzamos un nuevo día. Ya han transcurrido casi 6 minutos del viernes 6 de diciembre del año 2024. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Vamos con un tema de los años 70. Es una banda llamada 10cc. Se traduciría como los 10 centímetros cúbicos. I'm not in love. No estoy enamorado. Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Lying there, so don't you ask me. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Say goodbye. Una balada de los 90, canción End of the Road, el final del camino, un tema de la agrupación Boys to Men, que escuchan en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la agrupación Eagles. Pues bien, en una fecha como hoy, 6 de diciembre año 1993, durante la filmación de un video para la nueva versión del cantante de country Travis Tritt de la canción Take It Easy, original de la agrupación de Eagles, los propios integrantes de Eagles se reúnen y deciden volver a formarse para nuevas canciones y una nueva gira. The Eagles cesaron sus operaciones en 1980, pero su manager, Irving Azoff, nunca perdió la esperanza de volverlos a juntar. Los 5 miembros de Eagles, es decir, en ese momento, Don Henley, Glenn Frey, Joe Walsh, Don Felder y Timothy B. Smith, habían lanzado en ese momento álbumes como solistas, muy exitosos, pero estaba claro que la demanda de sus servicios estaba disminuyendo y la gente quería más Eagles. Eso fue en una fecha como esta, 6 de diciembre año 1993, hace 31 años que los Eagles se reúnen para la presentación de la canción Take It Easy en un evento con el cantante de country Travis Tritt, y en ese evento deciden juntarse nuevamente y volver a hacer grabaciones y hacer giras. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. It just ain't right.

moves I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, start up that is human nature. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. En una fecha como hoy, 6 de diciembre, año 2009, el presidente americano, norteamericano Barack Obama saluda a los homenajeados Bruce Springsteen y Robert De Niro durante la recepción de los honores del Centro Kennedy en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C. Un homenaje que le hacían a ellos personajes destacados del cine y de la música en Estados Unidos por parte del entonces presidente Barack Obama, Bruce Springsteen y Robert De Niro. Vamos con Bruce Springsteen y eso fue el 6 de diciembre del año 2009. De los años 90, del año 1993, vamos con la canción Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Mm-hmm.